mundial. Celebra antes de tiempo su victoria ya comprada. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Ruiz Salgado, este es El Santuario. Y nos manda Don Luis el siguiente texto, que es básicamente una crítica al Santuario. Entonces vamos a leer la textual y ahorita platicamos al respecto. He estado siguiéndote desde hace varios días, si bien tu causa es muy loable, creo que la forma ya está atropellando al fondo. Reflexiona tus palabras y actos y las expectativas que puedes llegar a sembrar de manera inconsciente en miles de tus seguidores, ya que con este hecho llevas una gran responsabilidad. Sabes bien que en este país reina la ignorancia y las buenas intenciones empapadas con la ignorancia y una forma que atropella, bueno, hay la tercera falta de ortografía en menos de 4 renglones, lo siento. Si es crítica, pues no seas, es crítica. Y una forma que atropella el fondo pueden desencadenar una estupidez. Bien que mal, vivimos en un... Bueno, voy a leerlo sin la ortografía, porque no trae ortografía. Bien que mal, vivimos en un país bastante civilizado, comparado con países árabes que están en plena gestación, como regímenes al menos civilizados. No es cierto. En serio, neta. Infórmate antes, no tienes la menor idea de lo que es, o sea, claro que hay unos casos de represión muy serios en el mundo árabe, pero bajo los estándares árabes no están tan jodidos como nosotros muchos de ellos. Entonces, perdóname, Don Luis, infórmate antes, en serio, consíguete unos buenos amigos árabes, de preferencia que vivan allá, porque generalmente los que viven aquí son los que... pues no tienen la menor idea de tampoco cómo es la realidad allá. Pero bueno, seguimos leyendo. No somos un país civilizado. Civilizado, mentira. Comparado con países árabes. Pero bueno, seguimos leyendo. Prueba de ello, tu canal está en vía de comunicación en muchos países árabes, precisamente en Egipto. Se vive la misma libertad que tiene el Santuario. Infórmate, Luis, en serio, antes de escupir cosas que no tienen ninguna relación con la realidad. En una elección no gana el mejor, ni el más preparado, ni el candidato más inteligente. El que mejor piense gana siempre el más popular. Nótese que estoy haciendo el más como una inflexión del pero, porque en ninguna ocasión le puso acento. En un país con tanta ignorancia, no es sorpresa que gane el PRI. No ganó, chingao, infórmate, Luis, perdóname, pero esta es una bola de idioteces. Carajo, revisa el PREP, no puedes hacer una afirmación de este tamaño tan idiota si no te has dado cuenta que no ganó el PRI. Infórmate, pendejo, perdona, yo es muy raro que insulte a una persona que nos visita. Podemos decir que tal vez es la tercera vez, pero no me voy a desdecir de lo que he dicho en tantas ocasiones. Pensar que el PRI ganó es ser un pendejo, y no me voy a retractar, mucho menos con esta carta llena de torpezas. Y te agradezco, Luis, que nos acompañes, y te invito a que te quedes y te empapes de la realidad, porque estás viviendo en otro mundo. Bueno, sin necesidad de fraudes, no, mijito, no. Checa los datos. De hecho, cada vez menos gente desde los 70s vota por el PRI, según los mismos datos del Instituto del Fraude Electoral, que en esta ocasión dijo, no, ya no podemos cambiar, ya no podemos seguir con eso. ¿Con una simple venta de imagen y una compra descarada de votos es posible? No, eso es lo que nos está vendiendo la televisión. Pensar eso es verdaderamente no tener la más mínima conciencia. Si verdaderamente hubiera ganado el PRI, ¿cuánta gente no estaría en este momento defendiendo a Peña Nieto? Y no la hay. Fuera de los imbéciles que no salen de la televisión, cuya única realidad son el Universal, Milenio, el Excelsior, Televisa, Azteca, solamente... Carajo, Luis, en serio, qué bueno que estás aquí, ahora infórmate. ¿Tienes pocos días aquí? Se nota abiertamente, te invitamos a leer la columna de la derecha, que hay infinidad de tips para que veas nada más la puntita de cómo el fraude ha sido, pero inconturnable. Sin embargo, estas dos tácticas usadas para ser popular no están reguladas por la ley, pese a quien nos pese. Mentira. También otra mentira. Sí está regulado. Tú no puedes comprar imagen. Es una de las razones para la invalidación de la elección. La imagen comprada y pagada. ¿Por qué Televisa niega todos los millones que recibió de Peña? Porque es ilegal. Si fuera legal, no tendría por qué estarlo negando. Luis, neta. Entérate, abre los ojotes, apaga la puta tele. Es una estupidez, dice, intentar emular a las naciones democracias árabes. Pues no, no lo estamos tratando de emular, ya lo hemos dicho, no podemos, no debemos. Por favor, no mirar hacia abajo. ¿Abajo? Checa el Producto Interno Bruto y el ingreso per cápita de Egipto, y además el nivel de vida, no estamos tan lejos, y según, depende de entrada, depende en qué escala lo midas, en algunos aspectos está Egipto mucho mejor que nosotros, así de jodido está México, carajo, infórmate, Luis. Y ofuscar al sistema por la vía del enfrentamiento violento sería más de 70 años de pasos atrás. Jamás en el santuario, y ya voy a dejar de leer esta pendejada, perdónenme, pero no tiene absolutamente ningún sentido que siga leyendo estas torpezas, porque jamás hemos hablado y hemos empujado y hemos alentado ninguna actitud violenta. Al contrario, cada marcha nos desgañitamos en pedir no violencia, cuidado, no violencia. Entonces, Luis, cuando te enteres un poquito, platicamos mientras esto es perder el tiempo. Infórmate, por favor. Estás en la cabeza de Gómez Leiva, estás con la cabeza de Huay de Rit. No tienes la menor idea de qué pasa en México. No, perdón, ya no lo voy a seguir leyendo, es una auténtica pérdida de tiempo. Por otro lado, bueno, esto lo vamos a dejar. Bueno, no, yo pensé que era algo urgente, pero no, era una idiotez. Ahorita vamos a seguir con los correos. Mordiendo la almohada, confía la iglesia mantener muchos diálogos con Enrique Peña Nieto, ya están dando su brazo a torcer. Pues digo, finalmente son de los poderes fácticos que les conviene que quede el corrupto de Peña Nieto, porque ellos son de los principales corruptos del país. Otro intento de marcha falsa del PRI, aparentemente, pues sí, fue un... Insisto, no podemos saber específicamente si fue el PRI o no, pero afortunadamente no se marchó hoy sábado con esta... si es que fue del PRI o si es que fue alguien bienaventurado que se le ocurrió una loquera de marchar después de la toma, afortunadamente no hubo nadie. Y no fue nadie. ¿Por qué? Pues porque, digo, hay coherencia y hay orden y hay organización. Entonces, pues qué bueno. Levanta polémica el vestuario de la delegación mexicana en la inauguración. El vestuario usado por la delegación mexicana durante la ceremonia de inauguración levantó una intensa controversia. Los deportistas desfilaron con zarapes de colores muy llamativos como naranja, verde y rojo, las mujeres con moños de colores en la cabeza y algunos hombres con sombreros charros. Aunque la BBC de Londres elogió al equipo mexicano por el colorido de las ropas, así como elegancia del atuendo de la abanderada María Espinosa, a través de Twitter se criticó. Pues sí, básicamente, porque así no nos vestimos los mexicanos. Me perdonan, pero yo veo la imagen... Y es ridícula, es absurda, es todo menos México. Es verdaderamente ofensivo porque no son trajes típicos. Veo por ahí a lo mejor un chal que puede ser, pero en general así no son, ni así nos vestimos, ni son tampoco las indumentarias tradicionales. Entonces, pues el chiste es hacer el ridículo ante el mundo. A eso se dedica Calderón y le sigue saliendo muy bien. Bueno, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Vamos a... Todavía aguanta un poquito más. Más violencia en Chihuahua. Ejecutan a dos hombres frente a sus familias. Pero bueno, antes... Bueno, esos son los que no nos debemos de callar. Precisamente esos son los que no nos debemos de callar. En Meoqui, Ciudad Juárez, dos padres de familia fueron ejecutados por sus... frente a sus esposas e hijos, según la inútil y corrupta Fiscalía General del Estado fallido de Chihuahua. En el primer caso, un hombre de 28 años que viajaba con su pareja y tres hijas menores de edad fue asesinado anoche a tiros frente a ellas en el vado de Meoqui. La fiscalía lo identificó como Orlando Gutiérrez Castillo, quien vivía en el molino rinconeño de Meoqui. Su cuerpo quedó a un lado de su camioneta, un Dodge Spirit gris. Y cierro, bueno, todavía no cierro. Enviará a tribunal, ya lo leímos eso. Dictan formal prisión, también ya leímos eso. Las dos virtudes. ¿Qué es esto? Ahorita lo leemos. Por lo pronto quiero cerrar. Ahorita leemos esto que está el fondo muy padre. Cerramos para que esta gente que piensa como el señor Luis, que claramente están muy confundidos y que claramente están abigarradamente arraigados los pensamientos de la televisión en su pobre idiosincrasia, ya dieron ese primer paso, ya están aquí. Que les hablamos golpeados, sí, porque no nos vamos a andar con mamadas, siendo que apoyan un fraude y que apoyan la ignorancia y que apoyan la corrupción. No nos vamos a andar con cosas. Ojalá lo aguanten. ¿Por qué? Porque no tienen argumentos. Porque en todas las idioteces que me dijo este señor Luis, no había una sola verdad. Todo confirmado en el santuario. Y yo lo que los invito es a que, insisto, se apoye a que se sigan informando. Retándolos y retándolos auténticamente, dame datos, porque no los tienes, porque no los hay, porque afortunadamente hablamos con elementos. 19,000 entradas en el santuario, con algunas bastante desafortunadas, algunas muy buenas, la gran mayoría muy buenas, que nos dan esos elementos para callarle el hocico a la gente tonta, ciega o confundida o inocente que se sigue tragando el fraude. Regreso en 55 segundos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y saludos.